Bienvenidos al episodio 96 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el mexicano Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Creo que es la primera vez que me pones un adjetivo que no puedo refutar. Bueno, puedes intentarlo de todas maneras. Bueno, sí, creo que pasaporte, acta de nacimiento y demás documentación me impiden hacerlo. Ok. ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué pasó desde la última grabación del podcast? Bien, bastante relajada. Como ahora sí andaba adelantado con el trabajo, e incluso con reseñas para la covacha, no me presioné, me la he llevado bastante, bastante relajado los últimos días. Qué bueno. ¿Qué tiene? No sé, he estado notando que hemos tenido más respuesta de nuestros auditores en los últimos episodios. Creo que esta es la tercera o cuarta semana consecutiva en que nos llega un correo electrónico. Ok. Eso es triste, realmente. Podría ser mucho, pero bueno, está, por lo menos por algún lado hace parte. Creo que esto de salir semanalmente ha aumentado, no sé si la cantidad de descargas, pero definitivamente la participación de los auditores en el podcast. Pues sí, me imagino que tiene un poquito de ver el programa sea más constante, que la interacción se vuelva más constante también. Sí, ok. Mira, Crisis del Cuarto de Vida nos pregunta: ya que hablan de esas películas terror de ciencia de terror sci-fi, y ya que quedan para la fecha, ¿pueden comentar acerca de They Live de John Carpenter y Event Horizon de Paul W.S. Anderson? A mi parecer, ambas de culto. Y preguntar, ¿ya han leído la serie de 12 números del cómic de Boom Studios Hex de Michael Alan Nelson y Dan Mora? Tengo entendido que hay una serie previa, pero no la he encontrado. Si ya la leyeron, me gustaría su opinión. Si no, me gustaría que la leyeran. ¿Okay? Muy buen podcast. A veces es un poco colgado, pero lo hacen ameno e interesante. ¿Qué sería un poco colgado? No entiendo. Me imagino que se refiere a lo largo. Ah, sí. Bueno, podemos tratar de hacerlo un poquito más corto. Así que no, podemos tratar, no prometemos nada. Sí, siempre nos distraemos y de repente nos damos cuenta que llevamos mucho rato hablando. Ok, Alberto creo que es fan de They Live de John Carpenter. Yo no he visto la película hace mucho tiempo, tengo ganas de verla de nuevo, eso sí. Y Event Horizon también es una película que vi hace muchísimo tiempo y en su momento me gustó, pero por lo menos en mi caso no son películas que haya revisitado mucho, así que no les quito el tema de que sean de culto o no, pero en mi caso no soy fan de ellas por ahora. No sé si Alberto tendrá una opinión distinta. Sí, bueno, en el caso de Event Horizon es una película que me llamó mucho la atención cuando salió porque no esperaba que fuera buena. La verdad es que me gustó bastante, son unos casos donde se mezclan el horror y la ciencia ficción. Es una película de culto porque no fue un gran éxito comercial y creo que la apreciación por la película ha crecido más con el paso de los años que con lo que tuvo originalmente cuando fue estrenada y distribuida originalmente en video. En el caso de They Live, pues lo de culto creo que se puede aplicar a la mayor parte de la filmografía de John Carpenter, pero me parece que durante toda la década de los 80 él fue uno de los directores que más huella dejó en la cultura popular. En el caso de They Live, a la fecha, a 30 años de su aparición, sigue habiendo referencias a algunos de los temas tratados en la película, sobre la manipulación de masas y la sociedad de consumo en la que vivimos, etcétera. Y es una de mis películas favoritas en ese caso de la ciencia ficción con contenido social. Es una película que también tiene algunos años que no veo, me imagino que la última vez que la había sido hace unos 6 o 7 años, pero sí es una película que me agrada bastante. De hecho, yo soy muy fan del trabajo de John Carpenter, pero es una de mis favoritas entre el trabajo de este director. Ok, a mí me parece que Event Horizon, yendo por fuera, tiene un elenco que no es malo, pero que no es particularmente llamativo a la época en la que fue estrenada la película. En el caso de Lawrence Fishburne, todavía no había hecho Matrix. En el caso de Sam Neill tenía un éxito grande, bueno, es un actor conocido, pero tenía un éxito grande que era Jurassic Park, que realmente no creo que se le pueda atribuir a Sam Neill. Entonces me parece que el problema de la película en términos de recaudación pasó un poco por eso, por no tener un elenco que atrajese mucha gente, pero bueno, es una película que de la que se habló bastante y creo que llamó más la atención conforme fue pasando el tiempo, cuando funcionó muy bien el tema del boca a boca con Event Horizon. Sí, a fin de cuentas creo que eso es lo que define las películas de culto, ¿no? Son las que van ganando popularidad con el paso del tiempo debido a la recomendación de alguien más. Ok, Beto. Tenemos otro correo que nos llegó esta semana. ¿Viste? Nos llegaron dos. Está impresionante. Eso yo creo que eso no pasaba hace años. Sí. Dos correos la misma semana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliezer y soy de Chile. Muy buen podcast. Les quería sugerir que comentasen la serie Prophet, de la cual ahora en enero se espera una miniserie que cerraría ciertos arcos planteados en la serie regular, o sea, los números 21 al 45. Otra cosa interesante para comentar sería el estado actual del macroevento Secret Wars, aunque centrándose en los Tain, especialmente Siege, que es el mejor. Una cosa que no sé si comentaron en algún momento es la serie Journey into Mystery, los números 622 al 645, la cual fue grandiosa. Y finalmente, ¿qué tal les pareció el tráiler de Star Wars? Como asimismo los cómics que están saliendo y forman parte del nuevo universo. Bueno, solo eso, seguiré escuchando su programa, dado que estuve desconectado un tiempo y es bueno saber que existe gente tan ñoña como yo. Saludos cordiales, adiós. Esto me resultó chistoso porque el título del correo era saludos, comentarios, sugerencias y un adiós, lo que me hizo pensar que era alguien diciendo algo así como que hicimos algo que lo hizo irse de dejar de escuchar el programa, pero era Estabas solo, esperando el reclamo y despedida. claro, pero era solo adiós. Así que eso. Yendo por partes. A ver, estoy muy atrasado con Prophet. Creo que tengo los dos primeros tomos de trade paperback y leí solo el primero. Así que me tengo que poner al día en algún momento. No sé por qué la dejé de lado, porque la verdad es que me gustó mucho cuando la empecé a leer, pero suele pasar que uno va, o sea, se entusiasma un rato, después empieza a leer otras cosas y cuesta retomar las historias. Lo de Secret Wars creo que lo comentamos un poco, Alberto, ¿no? Sí, la semana pasada yo hice un repaso de los tie-ins que había leído, rápido y por encima, pero sí comentando un poquito de qué iba cada uno de esos tie-ins. Y coincido con lo de Prophet, comentamos algo de recién que se lanzó la serie, no sé si cuando salió el primer TP, incluso comentamos ese algo completo, pero yo también después de eso debo haber leído un par de números y le perdí la pista. Sí. Y bueno, lo de Journey to Mystery no lo he leído, la verdad. Por Creo que los dejé de números. leer Journey to Mystery cuando dejó de escribirlo Matt Fraction, que fue la época anterior a la que se pusiera buena la historia. Me parece que lo que le gustó a todo el mundo fue la parte de Loki escrita por, creo que era por Fred Valente, no me acuerdo bien. ¿No era Jason Aaron el responsable de la serie? No, eso es después del relanzamiento. Jason Aaron pasa a ser el escritor de Thor y se acaba Journey to Mystery. Cambia de nombre, de Mighty Thor. Y es cuando lo dibujaba Seth Rubik, que es el dibujante actual de Secret Wars. Esto es de la época que siguió a Ah, lo de Matt Fraction. sí, pero no, me parece que no era Valente, ¿eh? Son, si Sí, no me no. equivoco, son los números donde Loki adolescente es el protagonista. Pero no recuerdo quién era el escritor, pero no, estoy casi seguro que no era Valente. A ver, busquemos en qué dice Google. Ah, Kieron Gillen. Sí, me parecía que era alguien más. Sí, yo. No, esto no lo leí. Tenía ganas y varias veces hice el amague de leerlo, pero no lo he hecho todavía. Así que tal vez en algún momento lo retome. El problema con el que me encuentro a veces leyendo estos cómics es que siento por la forma en la que publica Marvel que es como que lo que se publicó el año pasado ya no importa. Lo cual es en cierto sentido un tanto idiota porque si el cómic es bueno da lo mismo en qué momento uno lo lea. Pero el hecho de que constantemente estén sacando macro sagas que van uniendo historias y que luego viene la siguiente y la siguiente y que las series se cancelan y se vuelven a lanzar y cambian los equipos creativos y el enfoque de la serie, hace que la última serie que terminó, si no la agarraste en su momento, pareciera que ya no importa. Lo que insisto, me parece que es un error, pero me pasa respecto de los cómics de Marvel. Yo creo que es un arma de dos filos, porque por un lado lo que hace es crear puntos amistosos para nuevos lectores, Lo cual siempre se agradece el hecho de que puedas tomar una serie y sepas que no va a recaer tanto en lo que venía antes, que no necesitas tener conocimiento de la serie anterior para entenderla, pero corres el riesgo de alienar a algunos de los doctores de más tiempo que puedan sentirse como tú, que parece ser que abandonan las cosas. Entonces creo que es algo que tiene esa dualidad de efecto que resulta curioso. Yo desde ese arco sí leí buena parte, creo que no lo leí completo. Sí lo leí, si no mal recuerdo, empezó Gillen justamente durante Feel Itself y debo haberlo seguido pues al menos todo el primer año. No estoy seguro de en dónde me detuve, pero sé que no llegué hasta el final. Es de las cosas que tengo por ahí pendientes todavía, pero una serie bastante agradable. El arte en términos generales era bastante bueno. Empezó con uno de los artistas estos europeos, y después estuvo uno de los italianos, Gian Domenico, y después entró alguien más, pero no recuerdo bien quién era. No tuvo mucha continuidad esto. Hubo por ahí números de relleno, alguno de Wild Sportage, por ejemplo, pero en términos generales la serie era bastante disfrutable. Exploraba mucho del el mundo de Asgard dentro del universo Marvel, algunos mitos nórdicos, que es algo que siempre resulta atractivo en los cómics de Thor, pero insisto, no estoy seguro en qué momento lo dejé de leer, pero lo que alcancé a leer de este arco de Kieron Gillen me gustó bastante. Sí, yo lo que recuerdo es que fue bastante más que un arco, creo que fueron como casi 2 años de historia. Sí, alrededor de 20 números. Y lo que a mí me gustó, porque ahora estoy recordando, creo que leí el primer arco argumental hasta una parte en la que Loki estaba entrenando a uno de estos perros gigantes, o sea, lobos gigantes, para que lo ayudara, no me acuerdo qué tenía que hacer. Era el tema de que la reencarnación de Loki todavía era, no inocente, pero tenía intenciones heroicas, pero dada su historial como personaje, nadie confiaba en él, salvo Thor. Hay que recordar, si es que alguien se acuerda bien, que bueno, que Loki murió en la serie de Siege, en una muerte bastante gore, escrito, si mal no recuerdo, por Brian Michael Bendis, que lo mató esta especie de versión oscura de Sentry, que es un personaje que agradezco que ya no exista en el universo Marvel, era muy inútil. Vino una historia, creo que fueron los primeros números del Thor de Matt Fraction con dibujos de Oliver Coipel, creo que fueron esos, en los cuales atacan. Thor tiene que rescatar, creo que era una semilla del Yggdrasil, algo así, no lo estoy recordando muy, muy, muy, muy para atrás. Y él hace algo más, que es traer de vuelta a Loki. Él estaba resucitando dioses, me parece que esto viene un poco de lo que estaba haciendo Straczynski con el personaje al principio. Y él finalmente decide traer de vuelta a Loki porque lo extrañaba. Y el Loki que vuelve, o la forma en la que vuelve Loki, es está arrepentido de muchas cosas que hizo. Entonces tiene este enfoque heroico. Y es un enfoque en el cual termina haciendo muchas de las cosas que hacía como Loki. Traicionando, engañando, mintiendo, pero con un objetivo final mucho más noble que el que tenía el personaje anteriormente. Entonces, esa falta de reconocimiento hacia su esfuerzo y las cosas que hace por ayudar a Asgard y la reconstrucción de Asgard, era lo que hacía, por lo menos para mí, atractiva la serie cuando partió. De ahí no recuerdo no haberla seguido leyendo. Entonces, lo que sí sé es que hay todo un enfrentamiento, porque se habló bastante del final de Journey into Mystery, pero también como una serie de culto, no vendía mucho. Como del encuentro de este Loki niño con su destino final, que era enfrentarse un poco a la versión anterior de sí mismo. Así que, no sé, tal vez en una de esas me decía a leer la historia en algún momento. Eso, ¿qué más? A ver, ¿qué más queda de pregunta? Ah, bueno, esto que lo podríamos comentar ya como noticia dentro del podcast, el estreno del tráiler de Star Wars que se presume, Star Wars The Force Awakens, que se presume como el último tráiler antes del estreno de la película. Así es. ¿Qué te pareció? Me gustó bastante, aunque creo que es un... que han hecho un buen trabajo en Star Wars en generar expectativas sin realmente revelar casi nada de la trama de la película. Es muy poco lo que se sabe, mucho lo que se especule, mucho lo que presumimos en general respecto de lo que va a pasar en la película sin que se haya hecho mayores revelaciones. O sea, más allá de que tal o cual personaje aparece, que es algo que se sabía desde que firmaron para aparecer en la película, el rol que van a tener, la trama principal, qué es lo que va a pasar, creo que han hecho un excelente trabajo en mantenerlo lo más oculto posible, ser lo más impenetrable que sea posible, generando a la vez expectativas con imágenes, imágenes que realmente no explican nada. Entonces, hasta cierto punto es tanto cómico la cantidad de especulaciones que hay, pero es inevitable dada la ansiedad que hay por ver esta película. Creo que han hecho un muy buen trabajo en eso y la verdad es que tengo suficiente interés como para ya haberme comprado la entrada para el día del estreno. Caí, Alberto. Caí. Tú siempre caes. Me llama la atención. Es verdad. Después de que salió el último póster la semana pasada, por ahí me encontré una imagen donde le daban el tratamiento de las gafas oscuras de Daylight, justamente. Con los mensajes de consumo por todo el póster. Entonces, pues creo que en parte aplica, ¿no? Es toda una maquinaria mercadológica y comercial que se mueve a lo largo de esa franquicia. Y yo creo que en parte eso es lo que ha permitido que se pueda dar el lujo de no revelar nada de detalles de la trama o lo que va a pasar en la película, porque saben que las expectativas están ahí por default, ¿no? No tienen que generar demasiado el interés en base a mostrarte cosas. Basta con que te muestren escenas y dejar que la gente especule, porque saben que la gente la ve. A ver, basta recordar que tú mencionas que ya compraste tu boleto, por ahí aparecieron números en los días posteriores a que se pusieron a la venta, revelando que ya rompieron toda clase de récords en lo que a preventa de boletos se refiere, considerando que esto se pusieron a la venta 2 meses antes del estreno de la película. Mira, yo no estoy tan de acuerdo con eso del consumir. O sea, es obvio que lo que interesa es generar la mayor cantidad de dinero posible con la película, pero para eso se hacen en realidad prácticamente todas las películas de Hollywood. Entonces, acusar a The Force Awakens de eso no tiene realmente mucho sentido. Sería como enojarse con que se haga la película de los Avengers o la que sea, ¿no? Las películas son negocio. ¿Te has dado una vuelta por un centro comercial a ver la cantidad de parafernalia que hay alrededor de esto? No, realmente no lo he hecho. Pero, y aquí va mi punto, es que nadie te obliga a comprar nada, a menos que tengas un hijo pequeño o hija pequeña que esté muy entusiasmado con la saga y te lo solicite así de una manera en la cual no puedes negarte. Pero Y si... justamente eso es lo que hace divertida esa versión del póster haciendo la referencia de Ilip. Nadie te está obligando. Pero bueno, no sé, yo lo que pienso en general es que si el producto que entregan es entretenido, cumplieron con su parte del negocio, del trato. Que es lo que a mi juicio no pasó con la segunda trilogía. Pero hay gente que tal vez sienta distinto. Entonces, Segunda trilogía, ¿de qué estás hablando? bueno, la precuela de la trilogía de precuelas, algo así. Sigo O sin saber de qué estás hablando. estás negando la existencia de ella. ¿De qué? Ok, dejémosla ahí. Así que eso, no, yo tengo interés. Lo que estaba pensando, Alberto, es que me voy a arriesgar y voy a decir que Luke no cayó al lado oscuro de la fuerza. Y que no tiene nada que ver con Kylo Ren ni con los Caballeros de Ren ni nada de eso. Ya de plano vamos a entrar a las especulaciones. Sí. Yo no estoy seguro si Luke cayó o no a la fuerza, lo cual podría ser porque sería uno de los arcos recurrentes de la historia, pero lo que sí me parece que es muy probable y que cae también dentro de los arcos recurrentes de la saga es que Kylo sea hijo o de Luke o de Leia. Creo que tendría mucho sentido que el mayor groupie, fanboy y adorador de Darth Vader fuera su nieto. Puede ser, sí, eso puede ser. Pero yo lo que pienso es que lo que estaba pensando, porque decidí volver a ver la trilogía de la Guerra de las Galaxias, para no entrar en nuevas polémicas. Y vi nuevamente Star Wars y me puse a pensar, porque todavía me faltan las otras dos o cinco películas, según la versión del universo en la que vivan. Es que no tiene sentido, dado el arco del personaje de Luke, específicamente lo que pasa en The Return of the Jedi, que caiga al lado oscuro de la fuerza. Porque es justamente ese el punto que se roza tanto en Empire Strikes Back como en The Return of the Jedi. Entonces, si el personaje, después de que pasó por las pruebas y que además logró salvar a Darth Vader, spoilers, no tiene sentido que el personaje ahora caiga en el lado oscuro. Sí, es algo que no tendría mucho sentido. Todo este episodio sale del hecho de que no lo vemos en el tráiler nunca. Se puede especular que la mano mecánica que se ve por ahí posándose sobre Artudito podría ser él, pero no tenemos la certeza de ello, así es de que pues habría que esperar a ver realmente por dónde va la cosa, pero como mencionas, sería una contradicción a lo que ya vimos, ¿no? Ya resistió la tentación en el momento más fuerte, fue tentado por el propio emperador y no cayó. Entonces, que esto se diera después y sin tener una justificación para ello, no tendría mucho sentido. Entonces, yo sí me incliné un poquito a pensar que pudiese ser el padre de Kylo Ren y que en el momento que Kylo cae al lado oscuro, Luke se recluye o se desaparece por alguna razón. Incluso si queremos lidiar con el tema de los hermanos, en ese base que Kylo y Rey son hermanos. ¿Qué Kylo y quién son hermanos? Rey, el personaje de Daisy Ridley. Ah, la mujer. La chica, sí. Yo creo que son primos. Podría ser. Lo que dejaría como interrogante si Han y Leia están juntos y los vemos ahí, ¿en qué momento perdieron a su hijo o hija? Es que podría ser hija de Luke. Bueno. Ok, sí, podría ser ella hija de Luke y Kylo hijo de Leia. ¿Por qué no? Podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué se involucraría de nuevo Han Solo en la historia? Si no es para salvar a su hijo. Puede ser, puede ser. En fin. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario del resto de la noticia y dejamos estas especulaciones? Podemos seguir con ellas de aquí hasta el estreno de la película, así que no hay por qué apurarse. Podemos tener nuestra teoría de la semana durante los próximos 2 meses. Sí, podemos seguir viendo el tráiler de forma obsesiva y cambiar de opinión toda la semana. ¿Por qué no? Hay gente que lo hace. O hacer que la gente cambie de opinión, aunque no lo hagamos nosotros. Ok, Eso suele ser divertido. estamos grabando el día domingo 25 de octubre. Y ya aviso esto por si acaso. A ver, ¿qué otras noticias nos quedan, Alberto? Te toca a ti, me parece. Pues ya que estábamos comentando los trailers, pues esta semana se liberó ya el primer trailer completo después de varios teasers de Jessica Jones. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Bien. Bien, así ya secas, es todo lo que vas a decir. Pero ¿qué más puedo decir realmente? Falta poco para el estreno de la serie, habrá que verla. Me gustó suficiente Daredevil como para pensar que no tiene por qué ser mala esta otra serie. Y se ve que es bastante fiel a la historia de Brian Bendis con la aparición del Purple Man y el tema de la culpa que arrastra. Sí, culpa. Que arrastra Jessica Jones por la manipulación de la que fue víctima y las cosas que hizo siendo manipulada. Entonces, creo que va a ser interesante ver de qué manera manejan esta historia, porque el tema de las analogías respecto de la violación no son muy distantes, no son muy difíciles de hacer, o sea, son bastante obvias y patentes. Entonces, es un tema muy delicado, muy difícil de tratar de una manera. No sé si correcta sería la palabra, no sé si existe una manera correcta, pero al menos una manera no ofensiva, o respetuosa por lo menos. Así Sí, que en ese sentido creo que va a ser una serie compleja de parte del equipo creativo, o sea, compleja para el equipo creativo, compleja de abordar. de hecho, creo que el mismo tráiler da un ejemplo de cómo lo van a tratar, y creo que lo poco que se ve lo están haciendo bien, ¿no? Porque hay una secuencia donde vemos a Jessica hablando con otra mujer que también fue víctima del Purple Man, y él hace un comentario que también lo pescas perfectamente en tu analogía, ¿no? Y que le dice, me tuvo brincando durante 10 minutos, me dijo que jamás fui tan buena como tú. Sí, eso es bastante fuerte la frase. Entonces, una vez que ya entiendes por dónde va la analogía y demás, creo que eso da una idea de que es algo de lo que están conscientes y de que fue un tema al que le pusieron particular atención. Me agrada mucho la apariencia del personaje, a pesar de que hubo muchos cuestionamientos cuando se anunció a esta chica, no recuerdo el nombre, se pide Ritter. Kristen Ritter. La protagonista, Kristen Ritter. Me agrada bastante lo que está haciendo con el personaje. Lo poco que vemos de David Tennant, el papel del Purple Man, pues es mínimo. Escuchamos más bien su voz, pero todo pinta a que están tratando de seguir muy muy de cerca el arco original del cómic. La inclusión de Luke Cage también pinta para ser un punto importante dentro de la serie, la relación con Jessica. Así es de que pues faltan unas cuantas semanas para que se estrene, pero me parece que por lo que hemos visto, la serie pinta por lo menos para replicar el éxito que lograron con Daredevil. Sí, creo que mucho del prejuicio hacia Kristen Ritter puede venir del hecho de que, no sé tú, pero yo la conozco por Gilmore Girls, una de mis series favoritas, e hizo una serie de comedia que era bastante oscura, bastante negra, que se llamaba That Bitch in Apartment 21, creo que era, o 23. ¿Cómo puede ser oscura si tenía a Dawson? No tenía a Dawson, tenía a James Van Der Beek. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre James Van Der Beek y Dawson? La misma diferencia entre Luke Skywalker y Mark Hamill. No. La cosa es que tú ves a James Van Der Beek, es Dawson. En la serie de televisión no actuaba, era el mismo. Ah, sí, claro. Pero bueno, creo que da... Hay que ver el piloto para ver cómo es la actuación en general, pero no creo que se hayan esperado tanto como para decidir ahora si lo hacía bien o mal. Yo creo que va a ser una sorpresa para todos. Yo le tengo fe, por lo menos. Creo que es un buen casting porque, habiéndola visto en esos dos roles, a pesar de que ambos son de comedia, tiene un registro bastante amplio como actriz. Entonces, tienen la posibilidad de hacer comedia negra, hacer un personaje súper liviano como el que hacían Gilmore Girls, versus un personaje que es súper oscuro como el que tienen en esa otra comedia. Y en drama debiera haber... tiene suficiente rango como para hacer drama de una manera convincente, así que yo creo que va a andar bastante bien. Creo que de repente el problema con el casting de cómics para cine, televisión, es que en muchos casos hay una idea muy fuerte de una coincidencia entre el aspecto del personaje en los cómics con que el actor o la actriz que lo interprete sea muy parecido a esa apariencia física, y realmente es más importante que haya un actor o actriz que haga bien el papel, que sea convincente, que sea capaz de interpretar o dar las notas suficientemente adecuadas respecto de la historia que se quiere contar, versus que sea idéntico a cómo lo dibujaba tal o cual dibujante. Y que hay que recordar que un personaje que lo dibuja fulanito de tal no se ve igual que como lo dibuja este otro dibujante. Entonces realmente no tiene mucho sentido estar como reticente respecto de un actor porque no se parece a como lo dibuja, por ejemplo, en este caso, Michael Gaydos. Así que, en fin, yo creo que va a estar bastante bien esta serie. Sí, al menos eso es lo que parece. Ok, Beto. Me toca a mí, ¿no? Sí. Mira, ¿qué te parece esto que van a estrenar Underworld 5? Todavía no sé qué nombre va a tener la película. ¿Titacas? Tentativamente va a ser Underworld Next Generation. Reboot. Sí, eso parece, porque realmente A ver, va a aparecer Theo James, Lara Pulver, Charles Vance, James Faulkner, Peter Anderson, Clementine Nicholson, Bradley James, puros actores de carácter y muy conocidos. Realmente no sé cómo convencieron a Kate Beckinsale de aparecer en esta película. Me parece a mí que va a morir en los primeros 15 minutos. Seguramente su contrato exigía apariciones en cierta cantidad de secuelas y spin-offs, entonces no tuvo de otra. Dudo que alguien haya pensado en algún momento que Underworld iba a tener 5 películas. Creo que el más optimista era Len Wiseman, que se quedó corto y de hecho lo echaron de la serie que él mismo creó, que él quería una trilogía. Sí, bueno, pero seguramente ella también pecó de eso, y cuando le renovaron el contrato para que sea la tercera, incluía una cláusula que decía: si hay secuelas o spin-offs, tienes que tener una aparición mínimo de ciertas escenas. Tu Y dijo: alma ¡ah, sí! ¡Más! está atada a este contrato y no podrás dejarlo nunca. Y ella de haber dicho exactamente lo que está diciendo: ¡ah, sí, claro, secuela, sí, seguramente vamos a hacer más! ¿Cómo no? Sí, firmo. Ahí está, sí. Y oh, sorpresa, las hay. Bueno, solamente comento esto porque me hace gracia que Underworld ya haya llegado hasta la quinta película. Pero bueno, hay peores series que les ha ido mejor incluso. Así que vamos a pasar a la siguiente noticia, que sería. Me toca a mí. Pues en la semana se anunciaron nuevas expansiones al Millarworld. Mark Millar anunció primero que regresaba a Icon, sello de Marvel de cómics de autor, para tener una nueva serie en colaboración con Stuart Timonen. Este será Empress. Esta serie es de ciencia ficción. Curiosamente, tomando en cuenta lo mediático que se ha vuelto Millar y todos sus proyectos, que sabemos que los crea inmediatamente con la idea de vendérselos a algún productor de cine o televisión. La Yo a reseña veces más pienso que los completa vende y después hace el cómic. puede ser como lo que sea Platinum Studios, ¿no? Esa empresa de donde surgió Men in Black, que se dedicaba a trabajar conceptos y una vez que los vendía hacía el cómic para No, tener aquí a Clark. Cowboys versus Aliens. Men Sí, in Black exactamente eso. era, no, era de Platinum Studios. Men in Black era Sí. de Dark Horse. No, el cómic originalmente lo publicó Malibu, y el dueño de Platinum es, no recuerdo el nombre, tiene un nombre de judío, termina en Berg. Él, el dueño de Platinum, es el Alberto, co-creador eso de los Men in sonó Black. muy, muy, muy, muy nazi. Vamos, es una forma de que se entiende el apellido, no. Ah, vamos, no lo dije con ninguna implicación de ese tipo. De hecho, pues fuera de los Estados Unidos o de ciertas partes de Europa, las colonias de judíos son muy delimitadas y nunca han tenido problemas de antisemitismo. Así es de que no se debe leer de más en mi comentario. Ignoro a que venga esa presunta acusación. Siempre se me refiere a que no recuerdo el apellido del dueño de Platinum, que Scott era el Mitchell dueño de. Rosenberg. Ok, me acordaba que era Scott y que la piel terminaba en Berg, o sea que iba como a la mitad. Y el Mitchell creo que nunca lo usa. De hecho, su apellido aparece en la película, así se llama la joyería que está en la misma calle que en la tienda donde por primera vez aparece Will Smith actuando como agente de los Men in Black. ¿Cómo te puedes acordar del nombre de la joyería que aparece en la película? Que no entiendo. Porque era un easter egg y lo vi cuando salió la película, y mi memoria es selectiva de formas muy extrañas. Ya deberías estar acostumbrado a ello. Sí. El caso es que, pues, él era el dueño de Malibu, vendió Pero no los sé, Men in Black. insisten que algo tienes que ver, algo está raro ahí en tu cabeza respecto de los Men in Black. Aquí estoy viendo Wikipedia, que tú sabes que es una fuente confiable de información, y dice que Lowell Cunningham, como sea que se pronuncie, es el creador de la serie de cómics de Men in Black. ¿De quién eran los derechos? De Malibu Comics y que en esa época Y Scott pertenecía a Marvel. Rosenberg. Ah, no, dice, es una serie creada y escrita por Lowell Cunningham, ilustrada por Sandy Carruthers. Sí, y los Publicada. derechos. Los derechos no estaban a nombre de Cunningham, los derechos estaban a nombre de Malibu. Quien los explotó comercialmente fue Rosenberg. A partir de eso, el dinero que recibió por Men in Black fue lo que utilizó para crear Platinum Studios, desde donde ha desarrollado y lanzado cualquier cantidad de propiedades, incluido el Chaos vs. Aliens, que por cierto, lo que estaban haciendo, lo han comentado muchas veces, que era pensar en nombres y conceptos antes de tener el cómic. En el caso de Chaos vs. Aliens, incluso hay documentación de que ofrecieron toda clase de incentivos a tiendas para que compraran una cantidad estúpida de copias, aunque estas después fueron regaladas, destruidas o tiradas a la basura. Entonces, pues, todo esto ni siquiera tiene que ver con la noticia que estaba comentando, pero te dio por interrumpirme como es costumbre. Estabas hablando de Marvel. Estás siendo ofendido. No sé, insisto, no veo dónde está Rosen, pero bueno, debe estar en los títulos de Men in Black. Pero no, por lo menos Wikipedia, que es la fuente de información más confiable del universo, no dice que sea dueño de los derechos de Men in Black, aunque supongo que los puedan negociar o haber tenido algún rol, porque dice aquí que cuando vendió Malibu a Marvel quedó con el título de Senior Executive Vice President of Marvel. Dame 15 minutos después de que termine el podcast y ya va a aparecer en Wikipedia y verás qué tan confiable es. Okay, o sea, tan difícil que fuera a editar una ficha. O sea, bueno, estamos hablando de Mark Millar, que tiene esta costumbre de vender propiedades antes de tener los cómics, y pues no sería extraño que hubiera hecho esto. A lo que iba es que de forma muy curiosa la mayor información sobre de qué va la serie viene de The Hollywood Reporter y no de ningún sitio de noticias de cómics. En The Hollywood Reporter dicen que la historia se centra en la esposa de un dictador galáctico, quien ha decidido tomar a sus tres hijos para abandonar a su malvado esposo. Con la ayuda de un guardaespaldas, decide tomar a sus hijos, que son Ayn, una chica de 15 años que quiere estar con su padre, Adam, un niño de carácter amable de 10 años que probablemente no sobreviviría las exigencias de la vida de un futuro regidor de un imperio, y Puck, un bebé de 18 meses, y decide llevarlos a su planeta de origen, que curiosamente el planeta del que ella es reina es la Tierra, pero en el pasado, hace 65 millones de años. Entonces me parece que es una historia de ciencia ficción que resulta interesante en términos del concepto, pero que lo que le hace realmente atractiva es el arte de Stuart Timonen, ¿no? Ya sabemos que Millar a veces tiene mejores conceptos que historias, las ideas son buenas, no siempre son llevadas a buen puerto, pero al menos en este caso contará con arte de Stuart Timonen, que hará equipo otra vez con su tintado de cabecera, que es Wade Von Grobadier, para darle vida a esta historia. Se anunció que serán 3 miniseries de 6 partes. Ahí habrá que ver cómo van a estructurar la aparición de estas series, cada cuándo van a salir. El primer número se espera que aparezca en abril del próximo año, y la razón por la que será importante ver cómo lo van a calendarizar es el hecho de que Imon es actualmente el dibujante regular de la serie de Star Wars y no se ha anunciado su salida de título todavía. Entonces probablemente irá trabajando en Empress durante sus escasos tiempos libres y tendrá algunos artistas de relleno en Star Wars o lo dejar para un arco, no sabemos, pero pues podemos esperar para abril del próximo año el primer número de esta serie de miniseries. Bueno, podemos por lo menos especular algo, que es el hecho de que Marvel anunció que Stuart Immonen iba a reemplazar a John Cassaday hasta que falta creo que una semana para que aparecieran las solicitations del mes en el que empezaba Immonen como de nuevo dibujante. Así que es completamente posible que no hagan ningún tipo de anuncio hasta que no les quede otra alternativa, es decir, hasta que salga el número siguiente del último número que dibuje Immonen. Ahora, Immonen no es lento, no dibuja tanto, y por el hecho de que, no sé, está en revistas de alto perfil, tal vez no necesita dibujar tantas páginas, pero es capaz de dibujar, creo que más de una serie, o sea, no más de una serie, pero por lo menos más páginas que las 20 páginas que exige un cómic mensual. Así que puede ser que él tenga tiempo para adelantar, o que haya ido adelantando ya trabajo con Millar. Sí, es muy probable. Y como mencionas, es un artista rápido, en alguna época ya ha tomado más de un número por mes, así es de que no sería extraño que lo estuviese trabajando de manera paralela. Ahora, lo interesante para mí son dos cosas. Una es, Star Wars está vendiendo tan, pero tan, pero tan bien, que las regalías que debe estar recibiendo Immonen con Marvel por Star Wars deben ser bastante suculentas, más allá de lo que le estén pagando por página. Por otro lado, es extraño. Esta es la resurrección del sello Icon. Creo que es la primera serie que aparece muchísimo tiempo y las últimas fueron también de Mark Millar, que en algún momento ya dejó de publicar a través del sello y empezó a publicar a través de Image. Para una pareja de artistas populares como Millar e Immonen, es más económicamente beneficioso trabajar a través de Image que de Icon, porque, bueno, de hecho se pierden un poco en Icon, mientras que en Image pueden recibir un poco más de apoyo de publicidad antes de la aparición de la serie. Así que esto me induce a pensar que debe haber un contrato de exclusividad de Immonen con Marvel actualmente. No sé si será así, estuve buscando de hecho información al respecto, no mucho rato, pero la estuve buscando y no encontré ningún anuncio de que hubiese algún tipo de acuerdo de exclusividad, pero en los últimos años se han manejado un poquito más confidencialmente que lo que se hacía hace, no sé, en la época de Civil War y Infinite Crisis, que era que Marvel y DC constantemente se estaban peleando autores y anunciando acuerdos de exclusividad con bombos y platillos, porque había se estaban enfrentando de una manera distinta a como lo están haciendo actualmente en el mercado. Nada más de lo que decías de Icon, pues es que básicamente el único autor que se iba publicando bajo el sello era Brian Michael Bendis, ¿no? Que aparte de Creo que Powers, lo por ahí último hace fue unos años. Powers, cuando sacó el Powers FBI, creo que era. Bueno, no sé si eran fechas, Scarlet, desde por ahí como de 2010, 2011, también apareció bajo Icon. Tal vez un poquito después, yo diría que Scarlet puede ser 2013. Pero sí, creo que Bendis era el único, realmente que bueno, Bendis tiene un rol, está mucho más asociado a Marvel que otros autores, es más parecido al caso de Geoff Johns con DC, entonces es difícil que vaya a publicar a través de Image. Sí, que ahí es curioso porque él empezó su carrera en Image, ¿no? Todos sus cómics independientes aparecieron bajo Image antes de llegar a Marvel. Habría que ver si su contrato realmente es tan beneficioso como para que no haya buscado regresar a la publicación de forma independiente, pero pues eso ya es una especulación más. Lo que llama la atención, pues sí, es eso, ¿no? Que haya decidido regresar, como mencionas, lo más probable es que sea un contrato de sea parte de Immonen, que como bien dices, antiguamente cuando algún artista firmaba un contrato, era una noticia, y de repente se convirtió en un estándar tan marcado dentro de la industria, al menos con las dos grandes, que dejó de aparecer en los anuncios. Entonces, fuera de que salga el tema conversación en alguna entrevista, es difícil saber qué artistas son exclusivos y quiénes no. Sí, bueno, pero creo que en definitiva lo más importante es qué tan buena sea o no la serie. Como he dicho, tengo un embargo, o sea, un veto respecto de Mark Millar autoimpuesto, que es el hecho de que no quiero leer más cómics de Mark Millar, aunque los dibuje Stuart Niemoller. Pero bueno, Alberto me está tratando de convencer de que lo último que ha hecho no es tan malo, así que tal vez lea el número uno. Jupiter's Legacy es bueno, Chrononauts es bastante bueno y tiene arte de Sean Murphy, que es Imagínate, autoproduce. está dibujado por Sean Murphy, uno de mis dibujantes favoritos. Igual a. Y aún así no lo lees, Aún así no lo quiero leer. estás dejando que tus prejuicios te priven de una buena historia. Pero prejuicio formado, ¿no? Vos sos prejuicio. A ver. Lo mismo dijiste durante No. mucho tiempo de Matt Fraction. Y bueno, sigo siendo escéptico de respecto de Matt Fraction en términos generales. Hay cosas que me gustan de él y otras cosas que no, pero nunca me negué a leer cómics de Matt Fraction. Simplemente su Iron Man no me gustaba, por ejemplo. Pero Mark Millar es distinto, un caso especial. Es como, bueno, está en el saco de las cosas como que ya no leo, como Straczynski. En otra relacionada, un día después de que se hizo el anuncio de Empress, Miller anunció algunos de los proyectos del Miller World para 2016. Uno de esos anuncios fue la secuela de Chrononauts, que será Chrononauts 2 Future Shock, que se espera debute en el verano, probablemente en julio de 2016, escrita por Miller con arte de Sean Murphy, donde pues podemos esperar que estas aventuras en el tiempo sigan manteniendo el nivel de calidad que tuvo la primera serie. Se anunció también la aparición de Jupiter Circle 2, que es una nueva miniserie que imagino que será la continuación de la precuela que dibujara no, Wilfredo Torres, perdón, el artista que conociéramos, de que comentara algo hace un tiempo, porque fue el dibujante del Shadow Year One de Matt Wagner. En este caso, Jupiter Settle 2 tendrá arte de Chris Sprouse, o sea que la asociación de Millar con talento de primer nivel del artístico se mantiene. Se habla también ya de que está trabajando a marchas forzadas Frank Whiteley en la segunda parte de Jupiter's Legacy, que es esta historia que quedó inconclusa. Esperemos que ahora sí la puedan terminar. En el caso de Jupiter Circle 2, se espera que el primer número aparezca en el próximo mes. En cuanto a Jupiter's Legacy 2, se supone que debiera aparecer en el primer trimestre del próximo año. Además de esto, pues habíamos comentado que Greg Capullo se va a tomar un descanso de Batman para trabajar con Mark Millar. Aún no se revela qué proyectos en los que están trabajando. En la semana, hace unos días, había muchas especulaciones sobre qué iba a hacer Capullo cuando terminara con lo de Millar. Él ya confirmó en sus redes sociales que su plan es regresar a Batman, así es de que se toma un descanso para tener en esta serie con Mark Millar, y después regresa a Batman a seguir trabajando con Scott Snyder. También tengo una pregunta, Alberto, que tal vez tú me puedas responder. ¿Este sería el primer trabajo como con título de creador de Capullo en todo su tiempo dibujando? No, en Image tenía una serie que se llamaba The Creech, que era suya, escribía y dibujaba. Pero aparte de eso, nada más, ¿no? Me parece que sí, me parece que no ha hecho nada más en lo que sea dueño o co-creador del material. Siempre ha sido War for Hire en todos los casos, fuera de Creech. Esta será la segunda vez que se embarque en una empresa que sea al menos parcialmente su propiedad. Interesante. Okay. Miller también anunció que tiene un proyecto con Jay Lee para el próximo año, pero tampoco dio una fecha definida, ni un título, ni una idea de qué vaya a ser. Y el otro anuncio, que fue el que a mí me pareció un poquito más extraño, fue que anunció el regreso de Hit Girl, este personaje subió a las páginas de Kick-Ass. Pero en este caso lo que llama la atención es que anunció que habrá nuevas aventuras de Hit Girl, pero que no las va a escribir él ni las va a dibujar John Romita Jr., lo cual es algo de llamar la atención, porque pues si algo caracterizaba a los títulos del Millar World era precisamente que todos estaban escritos por Mark Millar. Nada más dijo que va a haber un equipo creativo diferente, pero no hizo ni ninguna revelación. Dijo que en enero, o más concretamente el 10 de enero, va a ser el anuncio de quiénes serán el escritor y dibujante de esta nueva serie de Hitler. Pero pues con esto se plantea lo que será el futuro del universo creado por Millar, conocido como el Millar World, para el próximo año, que pues nos podemos dar cuenta de que se mantiene ocupado. Y pues sabemos que es uno de los escritores más exitosos comercialmente hablando, y sin duda a todos estos proyectos les irá bastante bien. Ok, otra noticia. Marvel anunció series nuevas. Anunció International Iron Man, que sería la segunda serie regular de Iron Man, escrita también por Brian Michael Bendis, con dibujos de Alex Malley. Creo que esta sería por lo menos la cuarta colaboración de Malley con Bendis, ¿no? Puede ser. A ver, Daredevil, Scarlet. Son recuerdos. Sí, puede que sea la tercera, y no estoy muy seguro. Pero recuerdo que hizo algunos números de Avengers, así que puede que hice a la cuarta. De Punisher, por Becky Cloonan y Steve Dillon, que Steve Dillon tiene una larga asociación con el personaje cuando trabajó junto a Garth Ennis. Hyperion, escrita por Chuck Wendig, el autor de la novela Star Wars Aftermath, y con dibujos de Nick Virella, que trabajó, aquí dice que trabajó en la serie 1872 de Secret Wars, que no he leído. Y X-Men Wars, X-Men Ever, escrita por Max Bemis, con dibujos de Michael Walsh, que es una serie, dicen que sería como un personaje, bueno, supongo que sería una historia más de comedia, pero no tengo mayor antecedente. Al parecer el personaje protagónico sería Bailey Hoskins, que es un personaje que no he visto, así que no lo conozco. Ya te encontré en donde más habían trabajado juntos Bendis y Malin. ¿En qué? Moon Knight. Ah, cierto. Es muy rara esa serie de Moon Knight. Sé que tanto te quejaste de que los spoilers los dio todas las entrevistas previas a la aparición de la serie. Bueno, me quejé tanto, me quejé una vez, pero es que es muy raro que la gran revelación haga el spoiler en todas las entrevistas anteriores al primer número. Sí, te cuenta la última página de su cómic. Fue algo curioso. Curiosa forma de promover su trabajo. Sí, bueno, yo supongo que era un, no sé, un pataleo de ahogado o algo por el estilo, porque en realidad es difícil, a pesar de que finalmente se consiguió, es difícil tener éxito con una serie de Moon Knight, de un personaje que tiende a tener una serie de miniseries por ahí. Así que sería eso, los lanzamientos de Marvel. Alberto, nos queda la noticia más importante de la semana, así que te la dejo a ti. No sé por qué, pero creo que no estamos pensando en la misma. Ok, ¿cuál sería para ti? La muerte de Murphy Anderson, un legendario artista de la Edad de Plata. Sí, en eso estaba pensando yo. Es que lo dijiste con un aire muy festivo. Me tomó por sorpresa el tono al que estabas hablando. Ok, debe ser el whisky. Es probable. Sí, eso tiende a eliminarte el humor. Y pues eso justamente, pues hace un par de días falleció Murphy Anderson, un legendario artista que trabajó sobre todo en DC Comics en las décadas de los 50, 60 y 70, y fue co-creador de Satana, y aparte de ser un artista bastante regular y respetado en la industria por su trabajo en distintas series, era uno de los entintadores más respetados dentro de la industria. Él, por ejemplo, fue uno de los, básicamente fue el editador regular de Kurt Swan durante muchos años en Superman. Durante toda la década de los 70 y 80 fue el principal editador de Swan. Todos los creativos que han hablado de haber tenido contacto con él, pues hablaban de él como una persona sumamente amable y alguien que siempre estaba dispuesto a compartir sus experiencias de su trabajo en la industria. Parte del trabajo que hizo en la última parte de la Edad de Oro, en la década de los 50, además de co-crear a Satana, como ya mencionaba, y fue uno de los responsables de darle una apariencia visual distintiva a algunos otros personajes tan populares como Adam Strange, Hawkman o The Spectre. Él fue uno de los responsables de crear la apariencia. En el caso de Adam Strange, el diseño es completamente suyo. Con Hawkman lo que él hizo fue alterar un poquito el diseño original del personaje para darle un aspecto más distintivo, más similar al que ubicamos en la edad moderna, en lugar de la máscara que utilizaba originalmente. Y pues a pesar de que tenía varios años retirado, pues él seguía siendo una presencia sumamente respetada dentro de la industria. Falleció a los 89 años de edad, el jueves por la tarde, y pues es una pena, ¿no?, que otro de estos autores que ayudaron a darle forma a la industria que nos ha brindado tanto entretenimiento a lo largo de los años, pues haya fallecido en estos días. Sí, bueno, tenía 89 años, ¿no? Así es, sí, ya era una persona bastante grande, que es algo que habíamos comentado alguna vez cuando por ahí se sucedieron varias muertes, que decíamos que pues era relativamente normal, ya habíamos llegado al punto en el que la mayoría de los autores de esta época, de la parte de la Edad de Oro y los celebradores de la Edad de Plata, ya estaban en la edad en la que, pues incluso de causas naturales, se podían empezar a dar estas muertes. A mí me gustaba mucho el dibujo, de lo poco que conozco, el dibujo de Murphy Anderson, en particular cuando entintaba a Carmine Infantino, de lo que conocía de Flash. Había varios entintadores que trabajaron con Infantino. A mí el que más me gustaba era Anderson, que tenía... A ver, Infantino, sobre todo en su última época, tenía la tendencia a hacer un trazo un tanto suelto. Y Murphy Anderson, por el contrario, tenía un dibujo redondo. Yo no encuentro mucha similitud al dibujo de Jerry Orwell con el tipo de entintado que hacía Murphy Anderson. Como darle una especie de redondez a los músculos, a las figuras, y tener estas líneas cortas de un trazo grueso. Que, bueno, es mucho más intenso en el caso de Orwell, pero a mí me genera, por lo menos siempre los he asociado como una nueva generación de un artista similar. No tengo claro si está seguro lo de que la modificación de la máscara de Hawkman la hizo Murphy Anderson. Yo tenía la idea de que la había hecho Shelley Moldoff en los 40 ya, porque el personaje bueno, lo que pasa es que se cambió dos veces. La actual, la que es con la cabeza de halcón literalmente sobre su rostro, con el pico sobre la nariz, no sé si es de Sharon Moss, si es de alguien más, pero la máscara original era una máscara mucho más suelta, era como un casco que solamente le ensombrecía los ojos. Y quien hizo la máscara cerrada que tenía un sol en la frente fue Murphy Anderson. Ah, ok, ya. O sea, la intermedia. Ya. ¿Qué es la forma en la que se empezó a diferenciar al Hawkman de Tierra 2 del Hawkman de Tierra 1 en los cómics ya de la Bronze Age? Bueno, de la Silver Age en realidad. Así que, bueno, eso en términos generales es lamentable, pero también es inevitable por la edad que tenía Murphy Anderson. Una pena y ojalá que sirva para... Hay muchas de estas ediciones showcase que no sé qué tan fáciles sean de conseguir actualmente, en la que aparece mucho del trabajo de Murphy Anderson, tanto como dibujante y como entintador. Así que si les interesa conocer un poco más del trabajo que hizo, pueden buscarlo ahí. Que son, bueno, las ediciones showcase son estas ediciones de 500, 600 páginas de material de la Silver Age principalmente, impresa en blanco y negro. Similar a los Essential que publica Marvel también. Así es, que son tomos bastante económicos. Ok, Beto, ¿nos queda alguna otra noticia? Me parece que no. Sí, me parece que lo único que tal vez que extrañen que comentemos sea Back to the Future, pero no tengo realmente mucho que comentar de la película, que no sea darnos vuelta en cosas tanto poco relevantes. Uno de nuestros escuchas regulares, que aparte siempre presume de ser el primero que lo descargue en cuanto lo publicas, que es en redes sociales aparece como Héctor McCoy, o Don Bestia, pues resulta que Héctor me estaba increpando diciendo que yo alguna vez dije que en alguna parte de la saga, en algún momento, había tres versiones de Marty McFly, lo cual yo no recuerdo haber dicho, y no me parece, hace mucho que no veo las películas. La primera, los días que la vi, debe haber sido hace 5 años, cuando se reestrenó para celebrar el 25 aniversario. Las otras dos probablemente tenga unos 15 años que no las veo. Entonces, no podría asegurarlo, pero pues si quiero una instancia en la que ver a tres Marty McFly en la película, pues sería en 2015, que tenemos al Marty llegado de 1985, al Marty residente de 2015, y a Marty Jr., que es a quien va a tratar de sacar de apuros. Entonces en ese momento hay tres Marty McFly, aunque no sean exactamente la misma persona. Y cuando le dije que no lo había dicho, que ni me hiciera empezar con los problemas de las paradojas y huecos argumentales de la película, me retó a que lo hiciera. Entonces no sé si quieras hablar un poquito de este tema de las paradojas y hoyos argumentales. Me comentabas antes de que empezamos a grabar que alguna vez leíste que decían que el guión de una futura era prácticamente hermético y a prueba de errores, ¿no? De hecho, lo leí esta semana debido al aniversario. Aparecieron algunas entrevistas y había una entrevista en Newsarama con el coescritor de la historia junto a Robert Zemeckis, en que era Bob Gale. Claro, que el entrevistador justamente le hablaba de que del airtight script de Volver al Futuro. Ahora, sé si existen realmente los guiones herméticos, porque creo que si uno esperase a que hubiese un guión perfecto, no sería ninguna película. Pero creo que es bastante bueno realmente el guión de Volver al Futuro. O sea, no sé el guión en realidad, porque nunca he leído el guión, he visto la película. En el sentido de que es una película entretenida desde que empieza hasta que termina. Sobre todo las dos primeras. La tercera a mí no me gusta tanto, pero las dos primeras tienen un muy buen manejo de ritmo, y si uno se involucra en la forma en la que narra la historia y no la cuestiona, funciona muy bien. Ahora, si uno la quiere cuestionar, en realidad hay pocas cosas que resistan todos los cuestionamientos posibles. Sí, pero vamos, eso de meterse con las paradojas y no esperar tener problemas, pues de entrada tienes un serio problema de apreciación o entendimiento de lo que es una paradoja. Porque si tu película está basada en lidiar con la idea de las paradojas y alterar el continuo del espacio-tiempo, pues evidentemente estás jugando justamente con tener inconsistencias. Es imposible que puedas mantenerte trabajando con ellos sin empezar a caer en contradicciones o ir sembrando ellos argumentales a lo largo de toda la historia. Y en el caso del futuro, los agujeros se dan desde la misma premisa. Vamos, te dan unas reglas muy básicas de lo que es el viaje en el tiempo y lo primero que hacen es romperlas. Basta recordar que lo que te dan a entender es que cada vez que alteras dentro de la saga en general, no nada más en la primera película, que si tú vas y alteras un momento en la historia, creas una nueva línea de tiempo paralela. Entonces, bajo esa premisa, en el momento que Marty ya aparece en 1955, evita que se conozcan sus padres y la fotografía de sus hermanos empieza a borrar, eso es algo que carece de sentido alguno, porque ellos seguirán existiendo en la línea temporal en la que él nació y lo único que hizo al evitar que se conocieran sus padres fue crear una línea divergente donde jamás existieron. Entonces, la premisa básica del medio dramático del asunto de tener que salvar su propia existencia carece de sentido, empezando por ahí. Esa era la primera. Si te quieres ir a hoyos más graves, me parece que en Volver al Futuro 2, después de que encuentran el futuro distópico, después de que Biff hizo rico a base del almanaque, cuando dejan a Jennifer inconsciente en la banca, en el porche de una casa, para ir a resolver el meollo de todo lo que provocó Biff, y después regresan a recogerla, la dejaron andar en una línea temporal que trataron de borrar. Así es de que es ridículo que la dejas abandonar en la línea temporal y después vayas y la recojas en el mismo lugar en otra. Es algo que no tiene nada que ver. Hay momentos en los que la interacción de personajes no tiene ningún sentido. Si partimos del hecho de que en la primera película, cuando hacen que salte un minuto al futuro Einstein, lo que entiendes es que durante ese minuto Einstein dejó de existir en ese mundo. Entonces, bajo esa premisa, en el momento que Marty y Jennifer van a 2015, sus personajes dejan de existir en esa realidad. Por lo tanto, cuando ellos llegan a 2015, no existe una razón para que estén ahí. Suponiendo que asumes que todo salió bien y regresaron al presente para tener una vida y llegar a ese futuro, ambos personajes en el 2015, tanto el Marty viejo como la Jennifer viejos, tendrían que saber que ellos visitaron ese momento. Entonces, la escena en la que se sorprende Jennifer cuando se encuentra con su versión más joven no tendría sentido, porque ese encuentro ya lo había vivido. Así es de que, si le quieren buscar la cantidad de agujeros argumentales que se crean precisamente por ver con las paradojas, es algo sumamente ridículo. Hay cosas que ni se mencionan. Por ejemplo, en 1885 había dos máquinas del tiempo. Había dos DeLorean en 1885, jamás se mencionan. Ok, Beto, pero... No sé si... Hay un problema, que es el tema de... hay que hacer una película. Entonces, si no le das algún motivo al personaje para que trate de salvar el futuro... Porque si tú dices, bueno, es una línea alternativa, entonces da lo mismo lo que haga. Lo único que tengo que hacer es volver a mi línea temporal. Porque lo que sea que pase con estos personajes en realidad no me afecta. Se te acabó la película. Sí, pero vamos, ese es el punto. Si creas toda esta clase de dificultades e incongruencias es porque estás tratando de crear conflictos que te permitan tener una película entretenida. Pero sabes, si estás haciendo esto y estás ignorando cosas a propósito, después no sales a decir que tu guión es a prueba de errores, porque ese no es el caso. Bueno, en defensa de ellos no lo dicen ellos de respecto de sí mismos, lo dice el entrevistador a los entrevistados, pero... Seguramente les estaba haciendo la barba. Ah, obviamente. Y como quiera que sea, a fin de cuentas, Volver al Futuro sigue siendo el mejor trabajo como director de Robert Zemeckis, que después de eso se ha dedicado a hacer basura tras basura tras basura. ¿Por qué no te gusta Romance in the Stone? Ni Forrest Gump, ni Revelations, ni prácticamente cualquier otra cosa que Zemeckis haya hecho desde entonces. Pero Romance in the Stone la hizo antes. Pues era bastante mala también. Es una película divertida, pero pues ni de chistes bueno. Ok, yo... Recuerdo que me gustaba mucho cuando la vi cuando era chico, pero nuevamente no es una película que haya vuelto a ver. Creo que el impacto de ver a Kathleen Turner actualmente, o tal vez hace 15 años, hizo que retroactivamente dejara de parecerme atractiva. En puede fin. Ser. Acá le llamamos el efecto Jorge Tobalín. Dudo que en todo México hablen del efecto Jorge Tobal. Ah, bueno, en ciertos círculos. Rebasada cierta edad pierde su atractivo. Ese es el efecto Jorge Tobalín. Okay. Aunque en el caso de Jorge, creo que los 18 años es la marca donde pierden el atractivo. Como sea. Okay, o sea, fue flor de un día. Beto, ¿tenemos preguntas esta semana? ¿Alguna que valga la pena contestar? Ya de plano va a ser así de calificarlas. Esta sí, esta no. Es que estoy viendo algunas preguntas que realmente no tiene mucho sentido responder. Eso suele pasar, pero bueno, después de la forma en la que a veces nos tomamos esto, no podías esperar que nuestra audiencia fuera más seria, ¿o sí? No, me agradezco que no sea seria, pero no quiero perder tiempo en eso porque ya es bastante tarde en Chile. Con el cambio de hora que tuvieron ustedes en México, ya tenemos 3 horas de diferencia y Skype se ha portado muy mal. Esperemos que Y la como nunca edición nuestros lo... cómics temprano, terminamos grabando más tarde de lo que deberíamos. Bueno, mi semana está ocupada, Alberto, lamentablemente. Pero bueno, a ver, aquí veo que nos felicitan por nuestra racha semanal. Nos preguntan si recomendamos la covacha. No. La covacha tal vez, pero yo no confiaré en sus colaboradores. Cierto. Y poder, Héctor McCoy nuevamente nos pregunta si podríamos recomendar algún What If y o Elseworld. Creo que ya hemos recomendado muchos Elseworld. What If, yo no le dio ninguno, creo que nunca. ¿Nunca has leído What If? Eso es triste. No, es un hecho de la causa, no lo he leído, no ha no sido por ninguna otra cosa que no me lo he topado. ¿Ni siquiera los Alterniverse? No. Esto fue algo que hicieron a finales de los 90, pero imagino que ha sido como 95, 96. Además de la serie de What If, crearon este impreso que era el malo, el Alterniverse, que eran historias en otras realidades. Hubo varios especiales por ahí, si no mal recuerdo, Ruins de Warren Ellis es uno de ellos. Está The Last Avengers Story, con arte de Olivetti. Está el Punisher Kills the Marvel Universe, que es bastante entretenido, dentro de la enfermiza historia que agrega Redis en sus páginas. Y las series de What If, pues sí, como decimos, hemos recomendado muchas veces, pero de los What If no. De la primera serie no he leído tantos, pero me parece que eran. Se enfocaban a las historias de una forma más entretenida. Creo que el primero que leí de ellos debe haber sido. En el que se preguntaban qué hubiese pasado si el clon de Peter Parker hubiera sobrevivido. Y se lo tomaban de una forma bastante relajada, porque al final de la historia terminaban repartiéndose sus obligaciones. Alguno iba a la escuela unos días mientras el otro se quedaba a pelear con el crimen. Se repartían las asignaciones para ir a trabajar al Daily Bugle. Y varias. Así por el estilo, era algo bastante curioso. Juegan mucho con la idea de alterar historias. Algunas han sido rescatadas. Por recuerdo que está el de qué hubiera pasado si Jane Foster encontrase el martillo de Thor, que fue algo que comentamos cuando se reveló la identidad del Thor femenino que actualmente existe en eso Marvel como Jane Foster. Hicieron muchas historias retomando qué hubiese pasado si el final de alguna saga hubiese sido diferente. Por ejemplo, me acuerdo de la guerra Kree Skrull, que Rick Jones tuvo un papel importante para que se resolviera de forma positiva. Apareció un número en el que se preguntaban qué hubiese pasado si Rick Jones no hubiese tenido parte en la historia. O qué hubiera pasado si la chica invisible se hubiese casado con Namor. Si Rick Jones hubiese convertido en Hulk. Entonces, me parece que toda esa primera serie que fue publicada en finales de los 70, principios de los 80, eran historias bastante más ligeras y que no se toman muy en serio. La segunda serie que apareció durante la mayor parte de la década de los 90, pues ya tomaba un poquito esa moda que se había puesto de tener historias más oscuras en los cómics de superhéroes, y eso se vio reflejado ahí, ¿no? Generalmente eran orientados hacia el lado de tragedias. Por ejemplo, si Hulk hubiese matado a Wolverine, o fue cuando se dio pie a esto del Punisher matando al universo Marvel. ¿Qué hubiese pasado si el profesor Javier hubiese encontrado la piedra de Sithorak? no sé, muchas otras historias por el estilo. Y estaba también una que me gustaba mucho de esta etapa, fue una historia en la que jugaban un poquito con la idea de la última cacería de Kraven, que era qué hubiese pasado si Kraven realmente hubiese matado a Spider-Man. Entonces, en general, pues me parece que en el caso de What If, como era jugando con resoluciones alternativas a historias ya publicadas, pues ahí más bien lo que puede resultar atractivo es si encuentras versiones alternativas de historias que te gusten, ¿no? Es el resultado dentro del cómic pues variaba mucho porque como no le daban gran relevancia a la serie, muchas veces eran artistas que se estaban probando, apenas estaban haciendo sus pininos dentro de Marvel. Muchas veces las primeras iniciativas que les daban eran historias cortas en las páginas de Marvel Comics Presents o un número de What If, que aparte había números que también contaban más de una historia, tomaban alguna historia y tomaban dos o tres versiones de la misma, y había casos en los que cada una de estas historias cortas eran ilustradas por diferente dibujante. Pero en términos generales creo que esa es la cosa. What If siempre fue algo mucho más ligero y era un poquito más restrictivo en cuanto a que tenía que estar basada en alguna historia existente en el universo Marvel, a diferencia de los Elseworlds, que era tomar simplemente historias variantes que puedan ocurrir en cualquier otra realidad, involucrando a los personajes. Creo que esa es la principal diferencia entre ambos. Ya. Bueno, Elseworlds que me gustaron mucho, Speeding Bullets es uno de los que me gusta más, Superman Call. No me acuerdo si Under the Yellow Sun era o no un Elseworld, pero me gustó bastante también. Y bueno, la gran mayoría son los de Batman. Los Gotham by Gaslight no, o sea, me gustan, pero no me gustaron tanto realmente, no los encuentro tan buenos. Pero este que hemos comentado varias veces, el que dibuja Norm Breyfogle. ¿Cómo se llama? Terror. Algo de terror era. Holy Terror. Pero no era Holy Terror de Frank Miller. Batman Holy Terror. También es bastante bueno. Que de hecho no recuerdo, pero ese fue uno de los primeros Elseworlds que se conocieron como tal. No sé incluso si fue el primero que fue denominado como un Elseworld. A mí me parece que los Gotham by Gaslight son anteriores y ya eran Elseworlds, creo. Me parece, no estoy seguro, eso sí. Según yo son anteriores, pero es que me parece que no tenían el logotipo de Elseworld, ¿eh? Ya, sí, puede ser. Al menos el primero, me parece que no tenía logotipo, no se les conocía como Elseworlds. Puede ser. A mí Y de los creo, incluso me contaban algunos de los crossovers. Recuerdo, por ejemplo, que había un crossover de Batman Tarzán. Aparte de los que mencionaste, estaba los de vampiros, que empezaban con Blood Rain. claro. Me gustaron bastante. No era, pero no era Blood Rain, era Red Rain. Red Rain, Bloodstorm y el tercero era Crimson Mist. El primero, sobre todo, me gusta mucho. El segundo me parece que es una muy buena secuela. Crimson Mist ya no es tanto de mi agrado, pero me parece que son también historias bastante recomendables. Está el Book of the Dead, escrito por Doug Monch con arte de Barry Gibson, si no mal recuerdo, en el que juegan un poquito con toda esta idea de la inversión de los polos y las profecías mayas del fin del mundo. Esto fue publicado por ahí en el 99-2000, donde bueno, toda su identidad de un dios previo egipcio que tiene una parte importante en esta idea del fin del mundo y cómo prevenirlo. Básicamente la premisa gira alrededor de que una civilización extraterrestre es lo que pasaba por los dioses, y cuando se va a dar este cataclismo por la inversión magnética de los polos, ellos guardan instrucciones dentro de un sarcófago para que cuando la humanidad esté lista pueda utilizarlas para salvar a su planeta. Así que se trata de una historia que mezcla un poquito elementos de ciencia ficción con mitología, con teorías de conspiración y profecías, y es algo que vale mucho la pena. Es, como mencionaba, es escrita por Doug Monch. El arte de Barry Gibson le sienta bastante bien a la historia, y si logran encontrarla, es una que vale mucho la pena leer, a pesar de ser poco conocida. Eso con los de banda, aparte de los que habías mencionado, el Speeding Bullets, por ejemplo. En el caso de los de Superman. Otro que ya lo hemos comentado en su momento es el de Red Son, que me parece que es uno de los más interesantes dentro de Superman, además del Speeding Bullets. Estaba también, como mencionaba, muchos de los crossovers los ubicaban dentro de esto. Está el Liberty File, me parece que también era un esbo que valía mucho la pena, en donde Superman tenía una aparición muy, muy vaga. Por ahí al final era más un cameo que cualquier otra cosa. Estando... Sí, el Liberty Files en el fondo, que de hecho era bastante raro. Era la Golden Age de DC, donde no estaban ni Superman ni Batman. Y era la Sociedad de la Justicia sin esos personajes. Que bueno, es un retcon que hicieron también en el universo normal, pero aquí tenía algunas consecuencias más graves, me parece, como lo recuerdo hace mucho tiempo, que los alemanes tenían una ventaja mucho más importante en la Segunda Guerra Mundial en el contexto de esta historia. Me parece que era así, bueno, ya lo recuerdo bastante vagamente, pero era un cómic que me recuerdo que me gustó mucho, lo dibujaba Tony Harris, si mal no recuerdo. Con un colaborador de su época. Lo que escribía y lo dibujaba. Si no me equivoco, lo que escribe con Dan Jolly, que es alguien con quien trabajó mucho en ese entonces. La serie original, como mencionas, eran los personajes de la Sociedad de la Justicia, que era un equipo de fuerzas especiales de los aliados, y nada más por ahí se revelaba la presencia de Superman, pero era más como un easter egg más que otra cosa. Sí, ya recuerdo un poco más que en el fondo los nombres de los personajes no eran realmente superhéroes, sino que eran agentes y eran no sé, Doc Midnight, Hourman, etcétera, pero no tenían trajes de Doc Midnight ni de Hourman, eran agentes de especiales durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, después la secuela, publicada algunos años después, era algunos años después, cuando el equipo era reintegrado y tenían un nuevo integrante, que era Clark Kent. Entonces, mencionabas que era la Edad de Oro, lo que me acuerda de Golden Age, de James Robinson y Paul Smith, también es un Edward y es uno de los mejores. Está también los Superman Batman Generations de John Byrne. Y Kingdom Come, que es lejos el más famoso y que DC ha cometido el error de tratar de integrarlo de una forma u otra a su universo regular desde que se publicó prácticamente. Sí, Superman Batman Generations, me parece que podríamos hablar de que fue algo así como el canto del cisne de John Byrne, ¿no? Después de eso fue cuando poco a poco su carrera comenzó a irse en picada. Y la primera miniserie son... cuatro números de formato Prestige, es muy muy buena. La segunda es divertida, pero ya no tan buena, que apareció dos o tres años después. Y la última, que ya trató de hacer algo mucho más ambicioso y tener una guerra de no sé cuántos siglos en contra de Darkseid, sí ya mostraba los signos de agotamiento de Barn, de no querer hacer más con los héroes de DC, pero al menos la primera es muy buena, la segunda es divertida. Que me gusta a mí mucho y que creo que es bastante recomendable es JLA The Nail. Y Another Nail no tanto, pero The Nail es muy muy buena, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Okay, sí, Beto, sí es más bueno. Dejémosla ahí de recomendaciones, creo que hay muchísimos títulos y nos estamos pasando un poquito y nos falta todavía... comentar cómics de esta semana. Sí, bueno, tenemos por ahí alguna otra pregunta que quieras atender. La última, que es un mensaje bastante largo, pero lo vamos a tratar de responder un poquito sucintamente. Nicolás Carmona nos comenta: una nueva semana de podcast, felicitaciones, mil gracias por la reseña de Mouse, ojalá que lean el 20th Century Boys. Preguntas para el próximo podcast. Con toda esta nueva ola o moda del cine de superhéroes y cómics, ¿qué piensan acerca de las nuevas generaciones? ¿Se están convirtiendo en simples posers porque ven cine pero no leen cómics? ¿O se ve en cada uno de sus países que la verdadera afición por este arte va por buen camino? Y la última, ¿qué opinan de este sectarismo destructivo entre aficionados del cómic americano, europeo y el cómic japonés o manga? Yo disfruto de todos estos tipos de cómics porque para mí es el mismo arte y todos me aportan siempre algo novedoso, imaginativo, fantástico, etc. Eso es lo maravilloso de este arte. Saludos. Pues respecto a eso de que son posers y no leen, yo te podría aconsejar con otra pregunta. Cada vez que vas al cine, cuando vas ya leíste la novela en la que está basada la película. Sí, yo pensaba exactamente lo mismo. Es como decir, si viste la película de Chao o leíste el cómic de Chao, eras seguidor de los pulps. Realmente no tiene sentido para mí comparar. Creo que son públicos distintos. No significa que sean posers porque ven a los personajes en el cine. Es donde los ven nomás. Y no sí, significa si que tengan la... cine. Claro, que tengan la obligación después de empezar a leerlo en los cómics. No creo que se los pueda calificar de posers, simplemente disfrutan lo que disfrutan y son tan válidos como fans como cualquier otro. Así que te gusta una película de superhéroes no implica que te tenga que gustar leer cómics de superhéroes. Entonces, si no creo que vaya por ahí. Si son fans de los personajes, pues qué bueno, si les dan visibilidad y el hecho de que las licencias provoquen que se venda material alrededor y tú puedes ir teniendo cómics, pues me parece que eso es más que suficiente. No deberías de preocuparte sobre si alguien que trae una playera de Batman o de Superman o del Hombre Araña ha leído los cómics, porque a fin de cuentas me parece que no tiene ninguna relevancia, no hace nada por abaratar el hobby y no eres ni superior ni inferior por haber leído las historias originales. Así es de que no me parece que vaya por ahí la cuestión. Sí, o sea, yo creo que alguien puede sentir, por ejemplo, que, no sé, que era fan de Iron Man en los tiempos oscuros, por ejemplo... Los tiempos oscuros es el Demon on a Bottle, ¿no? No, los tiempos oscuros son los tiempos de Heroes Reborn, y años antes, cuando lo escribía Terry Kavanagh, si mal no recuerdo. Pero los Heroes Reborn de Iron Man son buenos. Ah, comparativamente hablando con el resto de los Heroes Reborn. No era Terry Kavanagh, él lo escribía... ¿Quién era el escritor? Era alguien bastante malo. Tenía un dibujante peor. No. Este ni siquiera trascendió. Tenía un apellido estos que parecían como de Europa del Este. Qué racista que eres en este capítulo, Alberto. No soy racista. Estoy señalando etnicidades porque es una forma fácil de indicar los nombres. Y el dibujante era peor. Era alguien que creo que no hizo nada. Kenny Hopwood. Que su gran salto a la fama fue haber diseñado la armadura de War Machine. Ouch. Pero bueno, el punto es Len Kaminsky. Len Kaminsky era el escritor. Pero Len Kaminsky, bueno, es bastante malo, es peor que Terry Kavanagh. Ok. El punto es, creo que son peras y manzanas, no creo que haya que comparar en esos términos de quién es poser y quién no es poser y quién el que tiene las medallas como seguidor versus el que no, así que esa sería mi opinión respecto de eso, que creo que estamos de acuerdo con Alberto. Sobre lo del sectarismo, creo que si uno lo toma como un dogma de no quiero leer nada que no sea exactamente esto, es válido, pero a la vez es auto... Te dispara en el pie, como dicen los gringos. Creo que es un poquito de lo mismo. Sí. Es que yo sí soy un fan de verdad, porque yo sí leo los cómics. Y es un poquito como, no, es que yo soy fan de los cómics, por lo tanto no leo manga, ni van de cine, ni Fumetti, ni ninguna otra cosa, cuando a fin de cuentas todo es lo mismo. Para mí el gran chiste de esto, a mí me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho leer cómics, me gusta mucho leer novelas, porque para mí lo más importante son las historias. El lugar de origen o el nombre bajo el que se le denomine, en donde fue creado, es algo que honestamente no me importa. Sí, tengo la idea, eso sí, de que el Fumetti en realidad es lo que acá se conocía como fotonovela, en Chile por lo menos, que no es exactamente cómic. O sea, es lo mismo, pero son fotografías, no hay dibujos. Creo, sea, casi como, pero me casi parece que incluso, Alex Ross. Claro, pero me parece que actualmente he visto que lo usan como sinónimo de cómic en Italia. Pero realmente no estoy seguro. Tengo esa impresión, pero alguien que lo sepa bien, que me lo confirme, por favor, o me lo explique bien. No sé, yo sí tengo la tendencia a leer mayormente cómics de superhéroes estadounidenses y ceñirme a las editoriales porque es lo que más conozco. No significa que no lea manga por ningún motivo, pero tampoco lo busco. Cómic europeo generalmente lo he justificado por un tema de precio y sigue siendo así para mí. Es un tema de, no sé, por lo que me cuesta un álbum europeo me puedo comprar 5 cómics, bueno, ya no tanto, no sé, 3, 4 cómics estadounidenses. Trade paperbacks. Entonces, es un tema de, sobre todo cuando uno no tiene mucha plata, un tema importante en cuanto a volumen de lo que puede consumir, que también es algo que puedes ver, por ejemplo, alguien que, no sé, elige comprarse un juego de video en vez de leer un cómic. Un juego que le puede proporcionar tal vez más horas de entretenimiento que leerse una revista. Entonces, ahí cada uno ve lo que le gusta. Lo que sí creo que es ser dogmático en que solo leo tal cosa está mal, pero uno tiende a caer sí en ceñirse a lo que conoce, en buscar más de lo mismo. Eso me parece que es muy común, no solo respecto de los cómics, sino que todas las aficiones son así. Y por eso es poca la gente que tiene como un... No sé, que es más abierta en cuanto a sus hábitos de consumo. Creo que es algo que uno va trabajando incluso en el tiempo. Uno va tendiendo a ampliar la cantidad de y el tipo de cómics que lee. Sí, y muchas veces, además de que es generalmente el cómic americano con lo que empiezas a leer cómic, o en el caso de relacionados al manga, que es que descubrieron alguna serie de anime y se dieron cuenta de que había mangas y empezaron a leerlo, aparte de que es con lo que estás familiarizado, muchas veces también tiene que ver con una cuestión de disponibilidad, ¿no? Como hoy tocabas el tema, el cómic europeo es caro. Acá en México hay de repente mucho acceso a material publicado en España, pero los precios, un álbum de 80 páginas en España te cuesta lo mismo que un hardcover de 300 páginas de cómic americano. Entonces, muchas veces sí es algo que hace que se vuelva prohibitivo. Aparte de que hay casos de que, como no tienes una idea de qué es lo que estás leyendo, muchas veces implica hacer compras a ciegas para acercarte a este material proveniente de Europa. Y a veces pues sí es un riesgo que la mayoría de la gente no está dispuesta a tomar, y mejor prefiere seguir consumiendo a un precio más bajo material con el que está familiarizado, que tiene una idea de qué va a encontrar en sus páginas, que arriesgarse a gastar más dinero en algo de lo que no hay mucha información. Entonces creo que es un poquito de ambas cosas. Por aquí hemos comentado en su momento incluso un par de mangas hemos recomendado por ahí, pero sí me parece que es un poquito eso de el material con el que estás familiarizado y la a veces dificultad que hay para acceder a material de otros lugares. Sí, igual es un poquito una excusa en mi caso, pero dentro de mis posibilidades de vez en cuando trato de comprar cosas que no compraría habitualmente por tratar de conocer otras cosas. Así que eso en general respecto a las preguntas. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics, Alberto? Me parece que nada más queda por acá una última pregunta que creo que sí debiéramos atender. No son algunas de las necesidades que estamos ignorando de Twitter, perdón por llamarlas así, pero eventualmente tal vez las retomemos, tal vez, quizá. En Facebook, Israel Ortiz pregunta de los nuevos títulos de Avengers, ¿cuál les interesa más? Y si le recomendamos leer Justice League Dark o el arco de Trinity War. Ok, el arco de Trinity War, abiertamente te pido, por favor, no lo leas. No tiene sentido. Trinity War termina con un final idiota que es simplemente el preámbulo para la historia que sigue, que era... ¿cómo se llamaba esta estupidez de la saga que escribe Geoff Johns? La del... que los villanos después terminaban el Lex Luthor integrándose a la Liga de la Justicia. No tengo idea. Esa donde aparecían los... el Sindicato del Crimen y Ultraman aspira a Kryptonita, que dibujaba David Finch. Te recuerdo que es Geoff Johns y David Finch ya son una combinación en la que tal vez vi el título y lo borré de mi mente. Bueno, pero era eso. Forever Evil. Que es, ya, además, muy mala. Forever Evil es pésima. No es tan mala como Flashpoint, pero es pésima. Así que no, Trinity War no lo leas. Justice League Dark, no lo he leído, así que no lo podría recomendar o no recomendar. Simplemente no lo he leído. ¿Cuál era la otra pregunta? De las series de los Avengers, me imagino que se refiere a los All New World Different. Ok, no estoy muy informado más allá de la serie de Mark Waid. Yo también sé que por ahí el número 0 lo escribe James Robinson, así que imagino que le hará otra cosa, pero al menos la de Mark Waid a mí me llama la atención. Y no, la verdad es que no estoy seguro qué otra serie vaya a ver. Ahí sí creo que no me he estado prestando atención a los anuncios. Y la otra era que si le recomendamos leer Justice League Dark, me imagino que te refieres a la que partió entre los nuevos 52. Empieza bien, pero sin un rumbo muy definido, empieza a perder fuerza y después de que se vaya Amy Delano, la serie se va al carajo. Entonces, no, realmente no me parece que tenga mucha razón de ser, aún siendo fan de los personajes, que fue la razón por la que yo leí los primeros números. Amy Delano se fue de la serie porque dice que básicamente lo que le pidieron fue hacerla menos dark y más Justice League, o sea, escribe a los personajes mágicos como si fueran superhéroes y superhéroes oscuros de los nuevos 52, y él dijo, basta, me voy, y se fue. Entonces la serie realmente no es buena, el empiezo es intrigante, tiene una idea interesante para trabajar con ella, pero ahí sí me parece que fue muy evidente que hubo intervención editorial y no dejaron que Delano contara lo que él quería con los personajes. Entonces no me parece tampoco que sea una opción viable. Si tienes curiosidad, pues te recomiendo que eches un vistazo a los primeros 3 o 4 números, donde todavía se nota un poquito lo que quería hacer Delano con el título, pero no lo dejaron. Ok, sería eso. Estoy revisando aquí un listado de cómics de los All New, All Different, y al parecer solamente hay una serie de los Avengers, lo cual realmente me sorprende. Acá está. Hay un Uncanny Avengers de Jerry Duggan y Ryan Stegman. Y All New, All Different Avengers. Y nada más. De lo que revisa aquí al listado. Puede que se me haya pasado algo, pero me parece que no. Así que pasaríamos de 20 títulos de los Avengers que había. Bueno, en realidad eran como 10 solamente. A 2. Ahora podemos esperar que en los próximos años van a aparecer 6 u 8 títulos de Iron Man. Pueden aparecer los Totally New, All Different, los Totally All Different, Not So New, etcétera, Avengers. No, porque se fue Bendis. Entonces Bendis se va a llevar todos los títulos múltiples a Iron Man. Recuerda que ya van a ser 2 series. Ah, cierto. Ok, sí, ahora sí pasemos al comentario de cómics, Alberto. Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí una serie que la verdad es que me generó bastante expectativa cuando se anunció y que la esperé que se juntaran, y cuando las vi que la había completado, que me sorprendió porque dije, ah, terminó, decidí leerla y lo estuve pateando un par de semanas porque no lograba hacerme el tiempo hasta que por fin hoy día lo conseguí. Se trata de Django Zorro, una serie publicada por Dynamite y Vértigo, escrita por Quentin Tarantino y Matt Wagner, dibujada por Steve Pauls, con colores de Brennan Wagner, el hijo de Matt Wagner. Es, tal como dice el título, un team-up de Django, el personaje de, o la versión del personaje creada por Tarantino para la película Django Unchained, protagonizada por... ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿El actor? Sí. Jamie Foxx. Jamie Foxx, gracias. Y... en este caso, el zorro es una versión... Yo conozco al zorro principalmente por... bueno, obviamente las películas de Anthony Hopkins, pero mi acercamiento al personaje fue con la serie animada de los años 60, 70 de haber sido. Y luego, algunas películas que eran de matiné, donde recuerdo una donde actuaba... ¿cómo se llama este actor? ¿Hamilton? ¿George Hamilton? George Hamilton, que creo que eran las locas aventuras de del zorro, donde el zorro tenía algún tipo de accidente, quedaba inhabilitado y tenía que llamar a su hermano, que era como la oveja negra de la familia y que era muy gay, y que aparecía en cada nueva aparición del zorro con un traje de algún color y tenía un látigo en vez de una espada, qué sé yo. Entonces era una comedia, debe haber sido muy mala, pero la vi cuando era muy chico, así que me reí igual. Entonces, esto suena bastante similar a la serie animada del zorro que veía yo, que debe haber sido una versión suavizada del personaje. Y me gustó bastante, Alberto. Tengo algunos problemas con la historia, eso sí. Que en realidad no son problemas de que no me guste, sino que no estoy muy seguro de qué tan bien trabajado esté. En el sentido siguiente, creo que esta historia de 7 partes es una readaptación de la película. Es tomar a Django algunos meses o años después del final de la película, ponerlo en otro sector de Estados Unidos, juntarlo con el zorro, pero hacer que el personaje del zorro se transforme en, manteniendo su identidad, en el mismo personaje que era el alemán de la película de Django, el personaje que interpretaba Christoph Waltz, que ahora no recuerdo el nombre del personaje. En ese sentido creo que es un tanto repetitivo de la estructura de la historia, pero funciona muy muy bien. El dibujo de Steve Pauls me llamó la atención porque creo que en ciertas partes, no sé si es un tema de la calidad de reproducción, pero en ciertas partes se ve muy bien, en otras partes se ve un tanto sucio, pero sucio no en el sentido de que el trazo sea sucio, sino de que la imagen está sucia, como si hubiese sido en algunas partes escaneada, o sea, entintada y en otras partes oscurecida, tomada de los lápices, directamente de los lápices y oscurecida negro. Me da esa impresión porque la imagen se ve como con bordes corridos de grafito. Me da por lo menos esa impresión tratando de asimilarlo con algo que reconozca. No sé si será el caso. Y en último, mi último comentario respecto al dibujo de Steve Pauls es que de vez en cuando tiene problemas con manos, por ejemplo. Hay manos que tienen tamaños mayores o menores que en relación a los rostros o a los cuerpos junto a los cuales están, lo cual es raro porque hay otras viñetas en las cuales están perfectamente dibujadas, pero hay algunas en las cuales el dibujo se ve muy raro. Entonces tiene cierta irregularidad el dibujo que es llamativa. Más allá de eso me gustó bastante. Resultó, no sabría bien con qué compararlo, pero es como un dibujo más bien clásico, bastante con bastante línea y que funciona muy bien a la hora de describir el entorno. Creo que el color de Brennan Wagner es bastante atractivo a la hora de crear ambiente. Los tonos naranjos con los que dibuja, o sea, con los que ilustra el desierto, porque la historia se ambienta en Arizona, son bastante atractivos, hace que la historia en general funcione muy bien. Me gusta también la forma en la que está narrada, que evoca la forma en la que funcionan los personajes o sea, las historias de Tarantino en el cine. Hay capítulos que están enteramente dedicados a explicar a tal o cual personaje, que es algo como lo que se ve en Kill Bill, por ejemplo, que de repente la historia se pausa porque Tarantino quiere tomarse un momento para contar la historia, no sé, de Pai Mei o del entrenamiento de tal personaje o lo que sea. La historia también sigue esa secuencia, que en algún momento se detiene para hacer un flashback o para explicar la historia de tal o cual personaje. Eso es bastante evocativo del tipo de historias que cuenta Tarantino habitualmente en el cine. Así que, en términos generales, creo que es una historia que va a ser muy, muy satisfactoria tanto para los fans del Zorro como para los fans de Django. Aunque tal vez haya algo que pasa hacia el final de la historia que nos decepcione un poco, pero también le da un poco de peso a la historia, a esta reunión de Django y el Zorro. Y lo otro que me gusta es que no es simplemente juntarlos y separarlos y cada personaje sigue su camino, sino que la historia que cuentan hace que el Zorro se transforme en un personaje importante dentro de la historia de Django y viceversa. No solamente se conocen y tienen una historia juntos, sino que cumplen un rol. O se transforman en un hito dentro de la vida de cada uno. Como lo que decía de que el Zorro aquí toma un rol muy similar al del personaje de Christoph Waltz en la película. Es así, o sea, es mucho lo que marca ese personaje a Django y es mucho lo que marca la presencia del Zorro a Django también en esta historia. Cómo lo influye, cómo lo lleva a tomar una serie de decisiones que tal vez van en contra de lo que es el personaje de Django, pero no son atentatorias al arco del personaje, sino que son parte de un nuevo arco del personaje. Así que eso, si tienen ganas, creo que apareció un trade paperback que recopila la historia completa y se lo recomiendo, es bastante entretenida y bastante atractiva la historia. Yo mayormente por la participación de Wagner tengo curiosidad, lo tengo en el wishlist de Amazon, pero no lo he pedido. Pero pues ya será cosa de echarle un vistazo. Y lo que mencionas del color de Brennan, Brennan empezó como asistente de Jeremy Cox, y creo que sí se nota en el manejo de la paleta de color, creo que la influencia es muy marcada. Ok, Betty, ¿qué leíste tú? Pues pues recordarás que se frustró mi comentario de Supreme Blue Rose la semana pasada porque consumimos demasiado tiempo y dije que no iba a ser fácil de comentar. Es de esas cosas que tú piensas que va a ser leer la miniserie. Esta fue una miniserie de 7 números publicada hace un par de años, año y medio más o menos, y el TP apareció hace unos meses coleccionando los 7 números de la serie. La idea era que esto servía como la reintroducción de Supreme, este personaje que era una versión libre de Superman para el universo Image, reintroducirlo a la continuidad de lo que se conoce como Image Central, que básicamente son los títulos de Robert Kirkman, los que trabajan en toda esta parte de Image. La historia está escrita por Warren Ellis y el arte corre a cargo de Tula Lutey, una artista de reciente aparición en el medio que es bastante, bastante buena. Y la serie no es fácil de digerir por varias cuestiones. La primera es que es una historia que está estructurada de una manera bastante compleja. Tiene mucho contenido de metahistorias, de ubicar estas ficciones que trabajan en varios niveles. Y esto deriva mucho de lo que había hecho Alan Moore con el personaje de Supreme. Ahí la razón por la que estoy a tomar un poquito más y no era tan fácil comentarlo de manera rápida era justamente esta relación entre esta serie y el trabajo de Alan Moore. Había que aclarar que Supreme es un personaje creado originalmente por Rob Liefeld cuando se dio el lanzamiento de Image. Fue uno de los hitos que corresponde a la segunda ola de series de la editorial. Apareció en 1992 y la verdad es que el cómic no era nada bueno. Supreme, para fines prácticos, era un personaje con los poderes de Superman. Originalmente apareció en como una historia de relleno en los primeros números de Youngblood. No recuerdo si en los 4 números de la miniserie o si empezó en el segundo o tercero. Y después le dieron su propia serie. Para fines prácticos era tomar a Superman, regresarle a un nivel como el de la Edad de Plata, donde prácticamente tenía los poderes de un dios. El twist que Liefeld pensó para su versión de Superman es que era un personaje sin una brújula moral, completamente egoísta y sumamente violento. Entonces, pues básicamente estaba haciendo algo que se había hecho muchas veces antes, de tener una versión oscura de Superman, tener un vigilante con superpoderes. El cómic, como menciono, no era nada bueno. Era un clon barato de Superman, bastante mediocre, que no tenía ningún rumbo definido. Y sin embargo, la serie duró 40 números bajo ese formato. Cuando se dio la salida del retiro de Alan Moore y tuvo esta relación ahí cercana con algunos de los fundadores de Image, recordemos que estuvo por ahí alguna miniserie de Spawn, hizo cosas para los Wildcats y demás, Liefeld lo invitó a tomar las riendas de Supreme. Moore aceptó con una única condición, que lo dejaran borrar todo lo que habían hecho con el personaje y reinterpretarlo a su manera. Entonces lo que hizo fue tomar esta mala copia de Superman y convertirla en una buena copia de Superman. Lo que hizo fue tomar muchos de los clichés del personaje, aprovechando que le habían dado los poderes que tenían en la Edad de Plata, estos superpoderes realmente exagerados que no permitían manejar al personaje de una forma realista, y jugar mucho con los clichés, tanto del género como del personaje. Por ejemplo, algunos personajes ya existían, otros los crea Moore para esta versión. Una de las cosas que te llama la atención es cuando te das cuenta de que todos los personajes tienen nombres con las mismas iniciales. En este caso no abusa de la letra L, como es el caso con Superman, donde pues tenemos a Lex Luthor, Lana Lang y Lois Lane y demás, pero sí hay algunos nombres que empiezan a repetir las letras. Por ejemplo, el caso del villano, que es creación de Moore, no existía antes, es Darius Dax, que dependiendo en qué parte de la historia lo veas, puede ser un gángster, puede ser un científico loco, puede ser un nazi, y en algún momento migra su conciencia a un cuerpo robótico que después se integra al Supremium, que es la única sustancia a la que es vulnerable Supreme, que es el equivalente a la kriptonita en este universo. Entonces, a lo largo de... fueron 12 números de esa serie regular, más 6 que aparecieron después de una breve pausa, y luego una miniserie que se llamaba El Retorno. Moore juega un poquito con el género de superhéroes, pero de una manera mucho más ligera, como lo había hecho en otras ocasiones. No busca hacer una deconstrucción de los personajes. Incluso en alguna entrevista él por ahí decía que lo veía como una forma de disculparse por haber sido responsable en poner de moda las deconstrucciones oscuras del género. Empieza a jugar mucho con esta idea de las historias dentro de las historias, algo que después retomaría en Tom Strong y en Prometía. Y algo que me llama mucho la atención de cómo lo estructura es que, además de jugar con todos los clichés del personaje de una forma positiva y usarlos como una herramienta más para contar las historias, juega con muchos de los clichés del género, de por ejemplo los reboots. Pronto descubrimos que en este universo hay revisiones del mundo, donde después de alguna crisis muy severa el mundo se resetea, que era una nueva versión de sí mismo, que a veces es una copia del anterior con algunos cambios. Y el personaje de Supreme originalmente no tenía una identidad secreta. Cuando Moore lo toma, le crea esta identidad que es Ethan Crane, que es un dibujante de cómics, quien trabaja en un personaje llamado Omni-Man, que es un personaje muy similar a lo que es Supreme, y que justamente cuando lo conocemos en la historia, está trabajando en el relanzamiento del personaje a causa de que hubo un cambio de escritores. Entonces, esta clase de jugar un poquito con historias dentro de las historias es algo que hace que Supreme sea una lectura tan interesante, tan atractiva y entretenida en este periodo en el que lo realizó Alan Moore. Lamentablemente son cómics muy difíciles de encontrar sueltos. Se publicó un TP con todo el primer arco, que eran 12 números, pero está fuera de prensa, es un poquito difícil de conseguir. Apareció después un segundo volumen con los restantes 10 cómics que habían aparecido en su momento, que igualmente es muy difícil encontrarlo, así es de que son historias que valen mucho la pena, pero la verdad es que es muy difícil rastrearlas para poder leerlas. Y lamentablemente el personaje pues cayó en el olvido después de los problemas con las distintas compañías de Rob Liefeld. Pasó por Awesome, Maximum y cualquier otra encarnación que haya tenido la empresa de Liefeld. Eventualmente los últimos guiones de Alan Moore quedaron sin siquiera dibujarse. Finalmente hace un par de años, no sé, en 2012 o 2013, Liefeld anunció en una de las convenciones grandes que iban a aparecer las historias restantes de Alan Moore, que era con lo que cerraba su arco, y que Eric Larson iba a ser el responsable de ilustrarlas. Y entonces finalmente aparecieron estos cómics, si no recuerdo, fue en 2012 o 2013, cerrando con el arco. Después de esto, Eric Larson anunció que él se iba a hacer cargo de escribir y dibujar la serie. Lo hizo como por 5 o 6 números y lo que hizo fue deshacerse de todo lo que había hecho Alan Moore con el personaje y regresar a la versión original de su prima, algo que no tenía realmente razón de ser. Era un cómic muy malo y lo que él hace es aún peor. Jugando con toda esta idea de las versiones y reversiones del personaje, Moore creó algo llamado The Supremacy, que era una especie de universo de bolsillo donde vivían todas las versiones obsoletas de sus héroes. Entonces ahí encontrabas a versiones anteriores, tanto de Supreme como de Suprema, como de Kid Supreme o de Lady Supreme, además de Radar, el perro, que era un homenaje a Krypto. Lo que hace Larsen es decir que el Supreme original, la versión de Rob Liefeld, estaba encerrado en este lugar porque los demás lo tenían miedo de qué pasaría si quedaba libre. Él toma al personaje de Darius Dax, que resulta que tiene una cosa similar al Supremacy, una especie de universo de bolsillo donde van a dar todas las versiones anteriores del personaje, donde todas las versiones del villano se unen para trabajar en conjunto, logran escapar de su prisión, asaltan de Supremacy, matan a muchas de las versiones de los héroes, hasta que estos desesperados liberan de donde tienen encerrado al Supreme la versión de Liefeld. Este sale, los mata a todos, y regresa al mundo real y decide que les va a demostrar una vez más quién es el que manda. Entonces es algo que realmente fue algo bastante, bastante malo, ¿no? no tenía razón de ser, no tuvo el éxito que esperaba y el personaje cayó otra vez en el olvido. Ahora hay planes de reintegrar al personaje a la continuidad y la idea de esta miniserie de Warner y Duralotai era precisamente encargarse de traerlo de vuelta. Entonces el cómic parte bajo la premisa de que se acaba de dar una nueva revisión, que se acaba de recrear el universo, pero algo salió mal y no se recreó de una forma clara. Hay fantasmas de algunos de los personajes secundarios de Supreme, de lo que era el grupo de héroes que lo acompañaba, que están apareciendo en sueños a un personaje de una chica llamada Diana Dane, quien en la versión de Alan Moore era una escritora de cómics, quien trabajaba precisamente en el cómic de Omni-Man junto a Ethan Crane, alguien que estaba destinada a ser la pareja de Supreme, para fines prácticos, en ese caso el personaje de Diana Dane, pues era su versión de Lois Lane, pero en vez de ser una reportera, era una escritora de cómics. En este caso, Warren Ellis la regresa a sus raíces y la convierte en una reportera, quien está desempleada, pero recibe una oferta para trabajar investigando un caso para una corporación dirigida por el multimillonario Darius Dax. Este le habla de que en un pueblo se dio un evento donde un objeto cayó del cielo, hay quien dice que fue un avión, y destruyó parte de un pequeño pueblo. En realidad lo que cayó en este lugar no fue ningún avión ni ninguna otra cosa, sino los restos de Supremacy, este lugar donde habitaban las versiones previas y desechadas de Supreme. Y esto provocó que la realidad quedara fracturada. Es por eso que empiezan a aparecer versiones fantasmas de estos personajes de otros mundos, y a lo largo de 7 números trata de armar un rompecabezas donde el personaje de Diana tiene que encontrar a Ethan para saber si es que el mundo necesita un nuevo Supreme o cómo es que se va a dar su reintegración al mundo. Entonces la historia trabaja en muchos niveles. El subtítulo este de Blue Rose se refiere a una anomalía. Una rosa azul es algo que no se da en la naturaleza y es un término que utiliza un científico dentro de la historia para referirse al punto en donde la realidad empezó a reescribirse, que es cuando se da la caída de Supremacy sobre este pueblo. Entonces la historia es bastante compleja, es quizás lo más complejo que he leído desde el Prometía de Alan Moore, pero si tienen la paciencia de aguantar un poquito las excentricidades que parece tener la historia, es algo que vale mucho la pena. El arte de Duralotai es sumamente atractivo. Tiene un trazo limpio y natural que por momentos me recuerda al trabajo de Mike Allred, pero con una línea mucho más delgada y a veces no tan definida, pero lo que le da un aspecto completamente diferente es lo que hace con el color, porque sobre todo con este deck que está jugando con realidades alteradas, utiliza muchos efectos de luz y colores superpuestos sobre las imágenes que dan una apariencia casi onírica a la historia. Entonces es un cómic que vale mucho la pena, no es una lectura fácil, sobre todo si no están familiarizados con el universo de Supreme, sobre todo con lo que hizo Alan Moore con el personaje. La historia a fin de cuentas es autocontenida, porque a pesar de que toma mucho de las ideas plantadas por Alan Moore a lo largo de su estancia en Supreme, la historia tiene un principio y un final que una vez que termina la miniserie van a entender la historia completa sin mayor complicación. Si tienen los antecedentes de Supreme se disfruta mucho mejor y tiene un final claro, no es algo que quede abierto. La historia de los personajes como están en esta miniserie tiene una conclusión y sin embargo se las arregla para dejar la mesa puesta para que en un momento dado pudiese darse una nueva versión de Supreme en alguna nueva serie o cómic. Entonces es una lectura que, insisto, no es fácil, es un cómic complejo que probablemente van a tener que leer más de una vez para asimilarlo, pero si tienen la paciencia y están dispuestos a hacerlo, es algo que vale mucho la pena. Ok, suena que requiere bastante estudio entender ese cómic. No, realmente no. Con ese primer número vas a acabar confundidísimo. Yo sabía quiénes eran los personajes y de qué estaba hablando, y el primer número me tenía completamente confundido. Y cuando empiezan a aparecer otros personajes en la segunda parte y empiezan a hablar de la teoría, poco a poco se va aclarando de qué se trata la historia. Pero sí, es algo que es más fácil comprender si estás familiarizado con su primo, con lo que hizo Alan Moore con el personaje. Pero insisto, si la lees completa una vez, vas a quedar confundido, pero una segunda lectura vas a poder apreciar la historia de una forma autocontenida, aún sin pescar todas las referencias. Y esto de jugar con las metaficciones en esta realidad fracturada que muestra, para que se hagan una idea de qué tan extraño puede ser, uno de los héroes que era uno de los asociados de Supreme no está en el mundo real. Es el protagonista de una serie de televisión que está de moda. Entonces hay algunos segmentos de páginas insertas que son las aventuras de este personaje en su serie de televisión hasta que encuentra la forma de escapar de esa realidad y de integrarse al mundo real. Entonces es una historia compleja. Eso sí, es compleja. No es algo que puedas leer una vez a la primera y decir, ah, sí, ya entendí, y dejarlo. El único pero que le pongo, que sí puede ser algo que va a alinear a muchos si lo intentan, pero a fin de cuentas me parece que es un cómic bastante bueno. Ok, con eso estamos terminando nuestro podcast de esta semana. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar a través de Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me encuentran como Epedrero y Alberto como Albion 2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr que he estado publicando un par de cosas por ahí. Voy a tratar de ponerme más al día todavía, pero cumplí la promesa de retomarlo en algún momento. Vamos a ver si dura. Y no sé, nos pueden buscar, hacer señales de humo, buscarnos en Google, como quieran. Les pedimos por favor que si nos siguen a través de iTunes o si no nos siguen a través de iTunes, pueden ingresar a iTunes y dejar una reseña del podcast. Esto ayudará a que le dé más visibilidad y que podamos tener más auditores en el podcast. Alberto, ¿con qué canción nos vamos esta semana? Pues caigo en cuenta de que este es nuestro último programa que aparecerá antes de Halloween. Entonces me pareció adecuado que la canción fuese un poquito orientada hacia el tema, pero sin salirnos demasiado ni ser tan obvios. Entonces, no se preocupen, no va a ser el tema de los cazafantasmas, ni tampoco alguna de las múltiples melodías tituladas Frankenstein. Pero, pues, creo que sí encaja. Se trata de Dead Man's Party, la canción de Oingo Boingo, un grupo que no queda más que calificado como de culto. Mucha gente no lo conoce, aunque seguramente todo mundo conoce a su líder y vocalista. ¿No conoces a Oingo Boingo? No. Apuesto a que conoces al menos una canción. Puede ser. Weird Science. Weird Science. ¿Esa? Esa canción es de Oingo Boingo. Okay. También apuesto a que conoces al líder, compositor y vocalista de la banda. Puede ser. Danny Elfman. Ah, sí. Creo que sí lo he escuchado hablar de él un par de veces. Pues bien, esta banda era el grupo en el que, antes de dedicarse de tiempo completo a hacer música para cine y televisión, era la principal ocupación musical de Danny Elfman. Tienen varias canciones bastante buenas y se encuentran por ahí algunas de sus días. Les recomiendo que le echen una vida. Y pues esto es lo más cercano que tenemos a una canción temática para Halloween, Dead Man's Party. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. Walking down the street, I was hit by something last night.